Tú que estás en el Seguro Social y has pedido sus servicios, tú que estás en el ISSSTE y que también has pedido los servicios, o tú que has tenido que ir a un lugar de la Secretaría de Salud con todo y tu seguro popular, seguramente esta frase te va a llamar la atención. En este caso particular es del Seguro Social, donde el líder del sindicato, un sindicato que por cierto tiene más de 430 mil afiliados, imagínate de qué tamaño estamos hablando, dice: en el instituto, es decir, en el Seguro Social, los servicios médicos no están de ociosos, están rebasados. Bueno, pues resulta que el viernes, muy por debajo de la mesa, se reunió el secretario de Salud, el dirigente del Seguro Social, el dirigente del ISSSTE, y firmaron un acuerdo que hoy pudiéramos afirmar que es un acuerdo mentiroso, es un acuerdo que lo único que va a provocar es el colapso del sistema de salud. Me gustaría saber de toda esta bola que está firmando este convenio, todos estos, ¿cuántos de estos han ido al Seguro Social a atenderse desde una gripa hasta la fractura y hasta cosas todavía peores? ¿Cuántos de estos que firmaron este acuerdo han hecho fila en los servicios de salud? Llámese Hospital Civil, llámese Secretaría de Salud, llámese Seguro Popular, llámese Hospital de Especialidades, llámese Hospital General, llámese Seguro Social, llámese Centro Médico, llámese ISSSTE. ¿Sabes cuántos de estos que firmaron el acuerdo, sabes cuántos han ido al Seguro Social, al ISSSTE o al Seguro Popular? ¡Ninguno! ¡Ya! ¡Punto! ¡Punto y aparte, ninguno! Nuestra salud está enferma. Hoy, tanto el Seguro Social como el ISSSTE y como la Secretaría de Salud están colapsados, están rebasados. Te voy a poner este testimonio, nada más es un testimonio que acabamos de presentar en el programa de Rendijas hace unos días. Se trata del Hospital Materno Infantil. ¿Qué hacen en un Hospital Materno Infantil? Pues atienden a las mujeres embarazadas y atienden a los bebés recién nacidos. Tenemos reportes dentro del Hospital Materno Infantil que hay una infección. Esto es lo que dice una persona que trabaja ahí y que tiene que estar en el anonimato y con la voz distorsionada por miedo, miedo a que les hagan algo adentro. Trata de escuchar con atención lo que dice esta persona. Mira, hasta donde yo sé, no se ha dicho bien qué virus o bacteria es. Se han hecho varias, se han tomado varias muestras de laboratorio, varios cultivos, y no sé si porque no los toman bien o porque no los mandan en las medidas adecuadas, no ha salido bien qué tipo de bacteria es o qué virus es, o no nos quieren informar realmente qué es lo que está pasando. O sea, nosotros sabemos que están infectados los bebés, se ponen muy graves, fallecen, pero no sabemos si es por la bacteria o es por la patología que ya traen los bebitos. No sabemos qué es porque se niegan a dar una declaración y todo este programa de Rendijas lo tuvimos que hacer, pues ahora sí que debajo de la mesa. El testimonio que yo tengo de una persona que trabaja ahí y toma ese testimonio como cierto, porque esa persona la conozco, pero obviamente no voy a decir, no la voy a ventanear para que no salga perjudicado. Estamos hablando de por lo menos 3 bebés en los últimos días y 2 bebés muertos que no sabemos bajo qué condiciones. Este solo hospital materno infantil que atienden vía Seguridad Social del Secretario de Salud de Jalisco, el Seguro Popular, este solo hospital carece de medicamentos, hay un desabasto de medicamentos, está este virus, bacteria, infección o como se llame, y además a los médicos no les pagan lo que les deberían de pagar, les deben dinero a los que han cubierto a otros médicos. Estoy hablando de médicos y de enfermeros, gente especializada. Imagínate, tan solo este hospital, este nos consta porque acabamos de ir, pero pudiéramos ir a cualquier hospital del sector salud. Imagínate que este hospital se abriera a todos. Sería un auténtico colapso, como lo sería en el Seguro Social y como lo sería en el ISSSTE. Pero, ¿sabes qué? Después de ver las imágenes de estos que están firmando el acuerdo y que no le creo a ninguno de ellos, ¿sabes qué? Ahora sí pienso que están haciendo lo mismo que con Pemex, que están haciendo lo mismo que con la compañía de luz, que están haciendo lo mismo que hacen en este país. Están tratando de colapsar el sistema para que llegue alguien y nos diga, pues ahora va a llegar no sé quién con una iniciativa privada y con dinero y te va a dar salud, ya que el ISSSTE no ha servido, ya que el seguro no ha servido y ya que la Secretaría de Salud no ha servido, vamos a armar todo este tinglado. Igual lo hicieron con el gasolinazo, ¿no tiraron Pemex para tener el gasolinazo? ¿Y tú qué has ganado con el gasolinazo? ¿Acaso la gasolina es mejor? ¿Acaso la gasolina contamina menos? ¿Acaso el servicio es mejor? ¿Acaso te dan litros de litro? No, ¿verdad? Pero estás pagando más por la gasolina. A mí me huele muy mal esto. Esta salud enferma me huele muy mal. Yo estoy agradecido al Seguro Social por muchas atenciones que he recibido. El ISSSTE no lo conozco, honestamente, y a este, la verdad, es que su servicio es deficiente. La salud de este país está enferma. La salud está a punto de colapsar. Y no tienen nada que ver los médicos. Pero ¿cuántos pacientes atiende un médico de estos servicios? ¿30, 40, 50? Imagínate que ahora se abra para todos. La intención es colapsar. Si no pueden con lo que está ahorita, mucho menos con lo que va a pasar después. Por eso cuando veo esta foto de estos funcionarios de primer nivel, me da miedo, me da miedo, me da miedo todo lo que le están haciendo a este país. Nada menos que con la salud podemos vivir fregados, podemos vivir amolados, pero sin salud no hay calidad de vida. Por eso ya no hay que buscar una eutanasia, una muerte digna, sino una ley que nos dé una vida digna, que estos servicios no nos dan porque están enfermos, están graves, moribundos, y no dudo que lo vayan a privatizar o algo peor. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.